que nací me quisieron sacrificar. Me quisieron ahogar en un balde, pero pude zafar. Corriendo por la calle me enredaba en mi cordón umbilical. Viviendo como un perro, comiendo la basura de un bar. Hola, hola, ¿qué tal? Bienvenidas, bienvenidos a otro programa de Hora Libre en el Barrio. Esta experiencia que hacemos tomando las cosas que están haciendo adentro de las escuelas públicas de la Ciudad de Buenos Aires, y lo convertimos en contenidos radiofónicos. Así que quédate, que vas a escuchar voces de chicas y chicos. Claro que nosotros los traemos grabados, porque todavía estamos con restricciones. Así que bueno, quédate hasta las 10 de la mañana. ¿Cómo va Analía Pauso, que me acompaña siempre? Buenas, hola Patri, hola a todos y a todas. Qué alegría estar acá desde FM Riachuelo, el barrio de La Boca, así que feliz. Bien. Saludamos a Néstor Cortés, que es nuestro coordinador. Le agradecemos a Ludmila Galeano, que estuvo haciendo magia recién por ahí para que podamos salir al aire. Mi nombre es Patricia D'Ambrosio y te cuento qué tenemos para el día de hoy, ¿sí? Vamos a tener una entrevista en el último bloque, una entrevista en vivo a Verónica Tenaglia. Ella es comunera, ¿sí? Y también es empresaria ligada a la tecnología. Así que quédate porque va a ser muy interesante conocerla, porque además ella trabaja justamente en la comuna que tiene que ver con La Boca. Es juega de local, digamos. Por otro lado, tenemos otro eje temático que tiene que ver con lo que las chicas y los chicos de la escuela número 17 del Distrito Escolar 2 realizaron junto a nuestra compañera Paula Salvochea, y ahí tenemos un par de radioteatros para escuchar algunas historias. Me encantan los radioteatros. Me gusta mucho, creo que es mi género radiofónico preferido. Y ahora, digamos, para empezar este programa, vos sabés que esta semana estuvimos recordando al general José de San Martín, ¿sí? Tuvimos un feriado ahí, pero a veces se pierde en esto de los feriados, verdaderamente pensar en lo que provoca ese feriado, ¿no? Las figuras, los momentos que recordamos, porque de alguna manera estos feriados, independientemente de que uno no trabaja o algunos no trabajan en esos momentos, tienen una fundamentación en esto de lo que el pueblo decide que recordar. Y una de las cosas que hemos decidido como pueblo recordar es al general José de San Martín. Así que bueno, para empezar este bloque, lo vamos a abrir con las voces de chicas y chicos de la escuela Fray Mamerto Esquiú, del sexto grado. La señora Roxana Jorge estuvo trabajando sobre San Martín. Así que para abrir este bloque, te invito a escuchar esta presentación que hacen del general San Martín. El 17 de agosto se conmemora un nuevo aniversario de la muerte de José de San Martín, considerado el padre de la patria. Nació un 25 de febrero de 1778 en Yapeyú y falleció el 17 de agosto de 1850 en Boulogne-sur-Mer, Francia. Fue un militar cuyas campañas fueron decisivas. Cruzó la cordillera de los Andes y también liberó Argentina, Chile y Perú. ¿Sabías que sus restos fueron repatriados en 1880 y actualmente descansan en el mausoleo de la Capilla Nuestra Señora de la Paz en la Catedral Metropolitana? Llega el Ande, su cumbre más alta de la mar. Su voz entre cielos y nieves eternas se alza el trono del libertador. Suenen claras trompetas de gloria. Bueno, y esto un poquitito a modo de acto escolar, sí, que a mí me encanta hacerlo, siempre en la escuela levanto la mano para hacerlo. Quería recordar junto a ustedes al libertador, al padre de la patria. Tiene muchos, muchas calificaciones se le han puesto, pero vale la pena, me parece, que además de hablar sobre su obra, que fue verdaderamente libertar varios países, construir esa independencia que tanto trabajo costó. Siempre me interesa descubrir al hombre, ¿no? Y uno a veces dice, bueno, fue un héroe. ¿Qué es ser un héroe? ¿Qué es ser un héroe? Claramente, hacer cosas extraordinarias. Y uno se puede preguntar, ¿San Martín fue un héroe? Claramente, claramente. Hacer esa epopeya de cruzar los Andes, armar un ejército, fortalecer y convocar a las personas y hacer creer en esa causa, no es cosa menor. Me parece que eso de alguna manera lo pinta, porque lo que hizo fue muy grande. Pero también, y quería compartir con ustedes sobre todo esto, fue muy grande el pensamiento, ¿no? Y en esto quiero abocarme. Estuve preparando, como hacen los chicos, un poquito esto del bloque de San Martín. Y encontré en una página de la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares algunas cosas que dijo San Martín. Ya les digo, independientemente del seamos libres, lo demás, no importa nada, que tantas veces lo hemos visto en alguna que otra película. También esto de cómo realizó su epopeya está plasmado, él fue contando, ¿no? Y ese cruce de los Andes, para esa tamaña empresa, 2.000 mapuches ayudaron con caballería, ganado y vaquianos al general San Martín en el cruce de los Andes. El parlamento al que citó a los caciques tenía el objetivo, además de pedirles permiso para atravesar sus territorios, hacer esto, ¿no? Juntar voluntades. San Martín dice, los ricos y los terratenientes se niegan a luchar. No quieren mandar a sus hijos a la batalla. Me dicen que enviarán 3 sirvientes por cada hijo, solo por no tener que pagar las multas. Dicen que a ellos no les importa seguir siendo una colonia. Sus hijos quedan en sus casas, gordos y cómodos. Y agrega el general San Martín, un día se sabrá que esta patria fue liberada por pobres, los hijos de los pobres, nuestros indios y los negros, que ya no volverán a ser esclavos de nadie. Wow. Qué contundente, Patri. Me parece muy relevante traer la voz de los propios protagonistas, porque a veces uno repite y repite siempre lo que se dice de determinado prócer y se arma ahí un pastiche que no sabemos exactamente si dijo o no dijo, y está bueno traer la primera persona, ¿no? Sí, y me pareció interesante esto de quiénes fueron los que fueron a pelear, ¿no? Y me parece contundente porque parece ser que para pensarnos como sociedad, pensarnos como argentinos, también tenemos que conocer esta parte de la historia, más allá de lo que siempre se trabaja en la escuela primaria, ¿no? Las señoras cosiendo la bandera y los uniformes, la fundición en Mendoza para poder tener todo lo necesario para ir a la batalla, ¿no? Esto que tiene que ver con lo que él pensaba de ese momento, quiénes lo ayudaron, cómo se hizo esa empresa, ¿no? Y también para tenerlo en cuenta, siempre los que luchan son los mismos. Así que bueno, Les dejo como esta reflexión, les dejamos esta reflexión sobre el general San Martín, y me gustaría cerrar este bloquecito con una chacarera, justamente la chacarera para el padre de la patria. Chacarera, siento gana y recordar al más grande de la patria, San Martín el general. Con su lucha y su coraje, él nos dio la libertad, su visión fue siempre grande por su América natal. Chico fue valiente cuando en África peleó. En 1808 venció al mismo Napoleón. San Martín, como te quiero, sos un grande de verdad. Sos el padre de la patria, mi teniente general. En San Lorenzo fue el comienzo de tu acción, luego cruzaste los Andes para seguir con tu misión. Ganaste allá en Chacabuco, también venciste en Maipú, liberaste al pueblo y Chile y también todo el Perú. Libertad. San Martín, como te quiero, sos un grande de verdad, sos el padre de la patria, mi teniente general. Seguimos en Hora Libre en el Barrio y tenemos forma de comunicarnos, que... Digo, está bien lo que hiciste vos, Analia. Me dijiste, tenemos un WhatsApp y lo vamos a decir. ¿Cuál es nuestro WhatsApp? Así es 11-65-86-27-42 para que nos manden unos mensajitos. Los leemos, los decimos al aire, así que los esperamos. Y también, si vos querés conocernos un poquito más, tenemos... página web, tenés formas de también ir siguiendo el trabajo que hace el programa REC, que es... Tenemos desde el programa REC, programarec.com.ar y, la web de la radio fmriachuelo.com.ar. Así que tenés ahí dos opciones. En programa REC, por supuesto, están todos los programas que se fueron haciendo durante todo el año y años anteriores. Sí, sí, también están los audios. Así que si sos docente, querés un poquito chusmear ahí cómo se trabaja, hacer radio, cómo se hace radio adentro del aula, bueno, podés ir escuchando y viendo algunas cosas ahí. Bien, llegó el momento de tocar eso que vos tanto te gusta. Sí, el radioteatro. La verdad que es histórico, aparte de la radio, ¿no? Me gusta mucho. Me gusta mucho a los chicos y se divierten mucho haciendo radioteatro porque tiene... varias partes para trabajar. Bien, nosotros vamos a escuchar en este bloque el trabajo que realizaron los chicos y las chicas de la Escuela 17 del Distrito Escolar 2. Junto a nuestra tallerista, que es Paula Salvochea, los docentes Fabio Mon y Marina Romero. Esta escuela tiene obviamente una directora, que es Viviana Gioja. Y bueno, trabajaron en el año 2017, porque ahora se dice así, 2021, 2020, 2017, así ya unos añitos. Un texto de una escritora, una genia que lamentablemente nos dejó, Liliana Bodoc, ¿sí? Una autora, una escritora argentina. Y ellos trabajaron la adaptación del cuento Brujas Inocentes del libro Salamandras, justamente de Bodoc. Y yo te quería contar del otro lado que trabajar radioteatro es toda una tarea, porque tiene varias partes. La primera es claramente hacer la lectura del texto, ¿no? Entenderlo, fijarse quiénes son los personajes, qué va sucediendo ahí, cómo va sucediendo, para luego hacer, creo que, la tarea más jugosa que tiene esto, que es la redacción del guión, ¿sí? El guión, uno selecciona una parte o hace una síntesis de la historia general, pero en el guión no es como escribir una redacción así que me manda la seño o les manda a un grupo, sino que en un guión hay que pensar todo, hay que pensar qué dice, qué debe decir cada personaje, en qué momento, si hay sonidos de fondo que ambientan mi texto. Así que es una tarea sumamente entretenida, sumamente atractiva para los chicos y las chicas. A mí siempre me funcionó muy muy bien trabajar el radioteatro. ¿Y los chicos, las chicas encarnan en su propia voz a los protagonistas? Eso también, sí. Darle entonación a las palabras. Sí, sí. Me parece que no solamente hace al radioteatro, sino a la comprensión mayor aún del texto, lo que se quiere decir. Imaginar, sí, escenarios posibles también. Sí, sí, me parece que es un gran trabajo de apropiación del texto, ¿no? Y esto de rearmarlo, reescribirlo, claro. También hay cosas personales que se ponen. Es muy interesante, muy, muy interesante. Así que vamos a escuchar el primer audio que van a presentar los personajes y ambientación de este cuento que se llama Brujas Inocentes. Abigail y Tituba fueron amigas antes de nacer. Sus madres, que estaban gestando al mismo tiempo, se detenían a conversar de tanto en tanto. Entonces, dos panzas de 8 meses se miraban con atención y se prometían jugar a la ronda. Las dos niñas se hicieron inseparables. Abigail creció más bella. A cambio, Tituba era más valiente. Andaba descalza por el bosque y tenía el don de entenderse con los gorriones. La Inquisición no existía para ellas, o en todo caso, era solamente el comentario de los mayores, que se persignaban en exceso, para que nadie sospechara de su piedad. ¿A dónde vas, Tituba? ¿A dónde, Abigail? ¿A dónde vas, Abigail? ¿A dónde, Tituba? Y nadie se extrañaba porque ni dos hermanas se hubieran querido tanto. Cuando ambas cumplieron 13 años, una nueva familia de granjeros llegó a vivir al pueblo. Tenían varios hijos, entre ellos Jeremías, al que las dos jovencitas conocieron camino al río. Me llamo Jeremías. Me llamo Abigail. ¿Y tú quién eres? Tituba. Recién estuve en el río. Si no le molesta, puedo acompañarla. Me gustó mucho el lugar. Claro que sí, puedes venir. En el camino, Abigail y Jeremías conversaron sin parar, mientras que Tituba mantuvo silencio y distancia. Luego, vio un grupo de gorriones y fue hacia ellos. ¿Qué hace tu amiga? Va a jugar con los gorriones. Pero los gorriones son ariscos. No con ella. Jeremías se detuvo a mirar. Tituba llegó junto a los pájaros que enseguida fueron a posarse en sus manos y en sus pies. ¿Lo ves? Lo veo, sí, pero ojalá nunca la vea la Inquisición. Abigail no comprendió, no tenía cómo hacerlo. Si de verdad encendían hogueras, ellas no las veían. Si cazaban brujas, brujas no había en el pueblo. En la ciudad donde vivía hubo juicios y condena. ¿Brujas? Eso dijeron. ¿Las viste arder? No las vi, pero todo tenía olor a carne quemada. Hasta la comida se llenó de cenizas. Desde aquella tarde, Jeremías y Abigail compartieron largas tardes juntos. A veces, muy de tanto en tanto, se sumaba Tituba, quien siempre regresaba con sus gorriones extrañando a su amiga. Me encanta escuchar a los chiques haciendo los personajes de los cuentos. Y bueno, seguramente vos que estás del otro lado estuviste ahí entendiendo la cuestión del radioteatro. Estábamos escuchando a los gorriones. Y ese sonido de los pájaros nos trae justamente la imagen mental de cómo puede haber sido ese lugar, cómo se va a ir desarrollando esta historia, lo central de que estén estos pájaros y esta chica con esos pájaros dando vueltas. Claramente hay una propuesta que tiene que ver con alguna mirada sobre la historia, porque ahí se nombra al Tribunal de la Inquisición. Y está muy bueno esto, ¿no? Porque tal vez cuando uno va pensando acerca de las mujeres, cuántas mujeres en algún momento de la historia fueron tratadas de brujas, porque tal vez no hacían o hacían cosas que no estaban bien vistas por este Tribunal de la Inquisición. La Inquisición tuvo mucha fortaleza durante muchísimo tiempo y efectivamente muchas mujeres fueron quemadas en la hoguera por hacer cosas que tal vez no estaban bien vistas por la Inquisición. Recordemos que esta institución pertenecía a la Iglesia, ¿sí? Y que tal vez aquellos que no profesaban también pasaba la fe que proponía la Iglesia, también eran perseguidos por este tribunal, porque había que cristianizar, ¿sí? Parte de la historia cruel, que tal vez a través de un cuento uno lo pueda abordar de una manera diferente. Estamos transitando entonces el bloque dedicado al radioteatro, que tiene que ver con justamente recorrer el cuento de Liliana Bodoc, Brujas Inocentes. Vamos a escuchar el segundo audio, que tiene que ver con la llegada justamente de la Inquisición al pueblo. Fue justo después de la siega que comenzaron a llegar las primeras noticias. ¿Por qué el tribunal de la Inquisición estaría galopando hacia el pueblo? Allí no había brujas. No debes tener miedo, Abby. Todos lo tienen. Dice mi padre que ellos nunca se van con las manos vacías. ¿Quién sabe? Los dos siguieron en silencio hasta unas grandes piedras, donde acostumbraban sentarse. Una vez allí, Jeremías supo que era momento de decirle a Abigail lo que guardaba en su corazón desde hacía varios meses. Mientras tanto, en el pueblo, la gente revisaba sus casas para deshacerse de cualquier cosa que pudiese despertar sospechas. Hasta los gatos negros fueron sacrificados. ¿Sabes de prácticas de hechicería en el pueblo? El inquisidor comenzó el interrogatorio público. No, señor. ¿Podría nombrar alguna vecina conocida por acciones obscenas? No podría, señor. ¿Será que el demonio que está en todas partes no está aquí? No sé eso, señor. ¿Alguien que realice curaciones? ¿Mujeres que pretendan sanar enfermedades con pócimas? No, señor. Repetían los vecinos, pero el inquisidor no había cabalgado hasta allí para nada. Así, al noveno día, tuvo lo que necesitaba. Señor, alguien desea verlo. ¿Por qué asunto es? Noticias sobre una bruja. Una muchacha de no más de 15 años apareció en la sala. A causa de la luz que entraba por las ventanas, su sombra era enorme. ¿Vienes a contarme algo importante? Así es, señor. ¿Conoces alguna bruja en el pueblo? La conozco. ¿Tal vez tu madre o una prima? Ella fue mi amiga. ¿Así que fue tu amiga? Eso creí, señor, hasta que me di cuenta de algunas cosas extrañas. Cuando la joven terminó su relato, el tribunal ya tenía su bruja. Tenía carne de diabla para la hoguera. Y así es como alguien inocente se convertía en una bruja para la Inquisición. ¿Querés escuchar cómo termina esta historia? Por supuesto. Claro. Presta atención que estás del otro lado y acá Analia también quiere saber. Vamos a hacer una tanda. Quédate enganchadito, enganchadito, para escuchar luego el desenlace. Compañeros, cantemos todos como lo hacía el oso. Porque a los poderosos le vamos a demostrar. El arte de nuestros enemigos es demoralizar y entristecer a los pueblos. Cazadoras de sonceras. La lucha es contra el capitalismo y los que nos explotan hasta que un día el pueblo acabe con el sufrimiento. Jueves, Cazadoras de Sonceras, 19 horas, por la FM Riachuelo. Haciendo Lío. El programa de Misioneros de Francisco. Un lugar donde vamos a conocer qué están haciendo los compañeros y compañeras de cada comunidad, hablar de actualidad y compartir un buen momento. No te lo pierdas. Todos los jueves a las 16 horas, acá, en FM Riachuelo. Vamos haciendo lío, vamos haciendo lío, vamos haciendo lío. Desde el patio de los conventillos, entre asambleas y comedores, llega FM Riachuelo en el 100.9, en la boca del pueblo. Bueno, seguramente vos te quedaste del otro lado para escuchar justamente el desenlace de este cuento. Estamos escuchando radioteatros que nos recrean el cuento de Liliana Bodoc, Brujas Inocentes, este trabajo que hicieron los chicos y las chicas de la Escuela 17 del Distrito Escolar 2. Y justamente estamos en el momento en el cual va a ser denunciada alguien inocente. Vamos a ver cómo termina esta historia. ¿Por qué a ella? Mi hija no ha hecho nada. No se la lleven, por piedad. El tribunal no daba explicaciones. Los jinetes cargaban a la joven, apenas cubierta con una manta y con su rostro descompuesto por el miedo. Culpable de cargos de brujería. Y esas palabras encendieron la hoguera final. La gente comenzó a reunirse. Al verla se alzó un griterío, mezcla de lamentos y asombro. Ha sido condenada al fuego por tener amistad con Satanás. ¿Quién si no cuidaría de las plantas de tus pies para que, andando descalza, no tengas ni un rasguño? ¿Y qué hay de las aves que dañan las cosechas? Solo una pariente del diablo sería capaz de llevar gorriones en su cabeza. Las personas del pueblo comenzaron a pensar que Títuba era una joven extraña. A una señal, la antorcha cayó sobre la leña impregnada de aceite. El fuego alcanzó el ruedo de su pollera y luego su cabellera. Los rasgos de su rostro perdían nitidez a causa del humo. Títuba miró a su amiga para morir con buenos recuerdos. Abigail y Jeremías se quedaron hasta el final. A ella, debí decírselo a ella. ¿Ibas a hacerlo? Era su amiga. ¿Qué crees que hubiese hecho Títuba? Puedo imaginar su sonrisa cuando conociera tu amor. A ella, debí decírselo a ella. Abigail contuvo una mueca de resentimiento. Caminemos hasta las piedras. Títuba estará siempre con nosotros. Bueno, y ahí escuchábamos el momento en que esta bruja inocente, sí, era quemada en la hoguera, y escuchábamos ese sonido del fuego ardiendo. Esto es lo que tiene el radioteatro, puede llevarnos hasta ese lugar. Y me encantaron las voces, ¿no? Sí, la dramatización ahí, y qué fuerte cómo, de alguna manera también es relatar la historia de los pueblos originarios y la sabiduría ancestral de acá, ¿no? La conexión con los animales, las plantas, que era medio que uno cuando se convierte en bicho de ciudad pierde todo eso. Claramente. Pero hay algo que es bien explorado por pueblos originarios, que es justamente eso, el conocimiento de las aves, de las plantas, de, y me parece que también esto está ahí de fondo, de telón de fondo. Y está bueno, como decía al principio, a veces es difícil enseñar la historia, enseñar determinadas cuestiones de la historia, y a través de un cuento, de una historia que puede estar fundada en lo que sería la ficción, podemos recrear esos momentos. Y el radioteatro nos lleva en esos sonidos, esas voces, eso que nos hace vivir de alguna manera a esa narración de otra manera. Bien, claro que, como decía también, muchas mujeres fueron quemadas en la hoguera. Así que bueno, vamos a escuchar un tema musical también que tiene que ver con las mujeres. Manos de Mujeres. Seguimos en Hora Libre en el barrio, bueno, con una multiplicidad de cosas para esta mañana. Y llegó el momento de la entrevista. Tenemos, creo que a través de la línea telefónica, a Verónica Tenaglia. Y te cuento, vos que estás del otro lado, ella es empresaria pyme y comunera por el Frente de Todos de la Comuna 4. Recordamos que la Comuna 4 justamente compone La Boca, Barracas, Parque Patricios, Nueva Pompeya. Es una entrevista que estuvo haciendo la producción nuestro compañero Leandro Pafundi. Así que bueno, creo que estamos en conexión con Verónica. Hola Verónica, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. ¿Qué tal? Mi nombre es Patricia D'Ambrosi, así que te agradezco que estés del otro lado. Así compartimos este ratito en esto que se llama Hora Libre. Muchas gracias. Bueno, yo cuando estaba leyendo esto que nos mandó Leandro, veo que sos empresaria y también tenés tu participación en política. Pero primero quiero saber cómo es que llegaste a ser empresaria y sobre todo en esto que tiene que ver con una empresa dedicada a la tecnología? Ah, qué buena pregunta, Patricia. Bueno, mira, eso fue así. Yo hasta el año 2008, inclusive, estaba trabajando en una multinacional. Ajá. Y entonces estaba, bueno, formaba parte de un grupo de personas que tenía como meta acceder a puestos de dirección en esa empresa. Desde 2005 a 2015 querían que el 5% de los puestos de dirección estuvieran ocupados por mujeres. Uh-huh. Así que bueno, estaba en esa carrera. Hasta 2008 yo estaba siendo residente colombiana y bueno, la verdad es que viajaba mucho y entonces estaba viviendo en Colombia y decidí volver a Argentina. Entonces dentro de las posibilidades que evalué respecto de mi desarrollo profesional, me encontré con la posibilidad de emprender en lo que es software embebido. Me encontré con un grupo de ingenieros y entonces ellos me plantearon que era posible ensamblar un equipo con mis saberes y los de ellos y poder formar una empresa. Así que fue así que creamos DATAN, Desarrollo de Alta Tecnología Aplicada a Negocios, y nos pusimos a trabajar. Y fue ahí, digamos, a raíz de meterme en esto, que arranqué el 8 de enero de 2009, no me olvido nunca, y en el 2010, a raíz de esa propuesta que tiene el Distrito Tecnológico en la Ciudad de Buenos Aires, concretamente en el área de Parque Patricios, una parte de Nueva Pompeya y otra partecita de Boedo, evaluamos instalar la empresa en este distrito por todo lo que significaba, digamos, como apuesta a la creación de un ecosistema de la economía del conocimiento y demás. Recordemos que la ley del Distrito Tecnológico se aprobó a fines de 2008. Y entonces, bueno, había una serie de herramientas a disposición para poder emprender y de fomentos para la erradicación de emprendimientos productivos aquí en el distrito. Así que a partir de abril de 2010 logramos instalar la empresa aquí. Y es por eso que vivo en Parque Patricio. Entonces, digo, esto no es... un detalle, yo soy bonaerense, nací en Saladillo y para poder ir al secundario no vivo con mi mamá desde que tengo 12, entonces me resultaba también atractivo el hecho de poder vivir, trabajar y estudiar en un mismo lugar, ¿no? Sí. Que es esta propuesta que están teniendo hoy día las grandes ciudades, ¿no? Sí, sí. Yo estaba pensando mientras te escuchaba, porque... hay cierta parte de la sociedad que piensa que el desarrollo tecnológico y del conocimiento no es viable en nuestro país. ¿Cómo ves la proyección de esto, ya que vos te dedicas a eso? Yo creo que este sector es uno de los que presenta mayores oportunidades y mayor potencial de crecimiento. Y fíjense ustedes que para poder emprender en el área de la economía del conocimiento, el capital más importante que hay que disponer es justamente el conocimiento, las distintas capacidades, ¿no? Y siempre es necesario no solamente las capacidades que tienen que devienen de las ingenierías, sino también de otras disciplinas, ¿no? Porque bueno, yo soy contadora pública egresada de la UBA, tengo un MBA con orientación en marketing en la UCA. Y actualmente estoy cursando una certificación profesional en inteligencia artificial en el ITBA, o sea que digamos que la formación que uno va desarrollando es como el principal activo que requiere el desempeño en la economía del conocimiento, ¿no? Estamos hablando con Verónica Tenaglia y nos está contando sobre su desarrollo como empresaria y el desarrollo de su empresa ligada al conocimiento y la tecnología. Y recién mencionabas que, bueno, hay una propuesta de desarrollo en un sector de la ciudad de Buenos Aires, pero ¿qué, digamos, pensás que es suficiente la propuesta o... de desarrollar a las personas en el tema de la tecnología y del conocimiento? ¿Hay claramente una propuesta para que los chicos y las chicas, bueno, tomen ese camino o todavía les falta? Yo creo que la propuesta está, lo que se necesita es interiorizar culturalmente, digamos, las oportunidades que ese sector genera, y también adecuar los procesos formativos y educativos en relación a la demanda que tiene de recursos formados la economía del conocimiento. Fíjate que en este momento casi todas las empresas que están radicadas en el distrito están demandando recursos formados y no logran completar su plantilla, es decir, que faltan personas que sepan programar, faltan ingenieros, o sea, necesitan todo el tiempo alimentarse de personas, y por otro lado la masa de desempleo que nosotros tenemos no logra adecuar sus capacidades a esa demanda, ¿no? Sí. Esto está siendo por supuesto un problema para el crecimiento del sector, pero al mismo tiempo una gran oportunidad para redefinir la formación profesional en ese sentido, ¿no? En el sentido de la demanda. La ley de economía de conocimiento vino a poner blanco sobre negro, digamos, y a destacar la potencialidad del sector, a incentivar también, pero no podemos descartar que sea el sector en sí mismo es uno de los que, a pesar de la pandemia, por ejemplo, generó divisas, generó exportación. El tema ese de las divisas es un tema puntual a tratar siempre dentro de lo que implica el desarrollo industrial argentino, porque bueno, nosotros somos dependientes en algún punto del mercado externo, ¿no es cierto? Entonces, también tengamos en cuenta que la mayoría de los componentes que nosotros utilizamos para el desarrollo de software embebidos es importado. No hay industria nacional de componentes. Es otro tema si vale la pena o no tener desarrollo local, probablemente no. Pero sí, para desarrollar la industria se requiere de importación de componentes, ¿no? Claro. Entonces, bueno, ahí hay como un doble juego. También al mismo tiempo el sector genera exportaciones y divisas por servicios basados en conocimiento que son intangibles. Digamos, la economía de conocimiento tiene dos patas. Una intangible, que es la mayoría de la gente conoce, porque estamos hablando de software y servicios basados en conocimiento. Sí. Y por otro lado, la pata tangible, que implica la generación de productos, ¿no? Sí, mientras estabas hablando estaba pensando, porque yo misma desconozco esta situación. Y como soy docente, tal vez debería hacerlo para promover, estimular determinada propuesta hacia los estudiantes para que sigan determinadas carreras y demás. O sea, me parece que también este tipo de cosas le falta un poquito de difusión. No sé si estás de acuerdo con eso. Sí, es posible. Igualmente se han desarrollado algunas propuestas que tienen que ver con el eje de el arte, la ciencia y la tecnología, por ejemplo, que hace que la juventud pueda tener como un acercamiento, una aproximación a ese sector. Sí. También es cierto que hace muchos años, parafrasear, vos hablabas de, no sé, por ejemplo, la construcción, y entonces tenías oficiales albañiles. Ajá. Y para participar en la economía del conocimiento, un programador de cualquier lenguaje pasa a ser como un oficial albañil, digamos, ¿no? Y hay cierta creencia de que para ser programador o para participar de esta actividad hay que hacer un esfuerzo, o hay que ser brillante en matemática o brillante en algunas áreas de estudio. Sí. Y la verdad es que es bastante más sencillo. Entonces puede ser que eso haga que de algún modo no se incentiven las vocaciones vinculadas al sector. Imagino que ese puede ser un motivo, pero la verdad es que hay que desmistificar esto. Cualquiera puede estar en este sector, y además que es un sector que tiene buenos salarios, entonces, y que es el que está demandando, ¿no es cierto? Entonces a veces uno piensa que uno trabaja de lo que le gusta, y también es cierto que a medida que se va reconfigurando el mapa del trabajo, del mundo del trabajo, el trabajo del futuro, como se habla ahora, también hay que identificar cuáles son los focos de demanda de trabajos de futuro, y tratar de incursionar en eso, ¿no? Sí. Es mucho más sencillo de lo que muchos piensan. Sí, sí, sumamente interesante esto que decís, ¿no? Y digo, me parece que nos tenemos que replantear en las escuelas justamente esto de hacer una divulgación frente a nuestros alumnos, porque está buenísimo que lo sepan. Contame cómo llegaste a la política, porque estuvimos haciendo un recorrido sobre tu desarrollo como empresaria, pero ¿cómo llegaste a la política? Bueno, básicamente militando el sector productivo al que pertenezco, porque allá por el 2009 no se hablaba de software embebido, no se hablaba de condiciones particulares para el impulso al sector, en lo que tiene que ver con sustitución de importaciones también, el compra argentino y demás. Y entonces, digamos, el estar vinculada a estos temas, haber exportado a Ecuador material sensitivo no bélico y demás, me hizo conocer desde adentro cuáles son las debilidades y las oportunidades que tenemos en Argentina para poder crecer. Y entonces fue desde mi militancia sectorial, si querés, entonces me vinculo con la política. Digamos que se dio como esa consecuencia. Yo no tenía una militancia por ejemplo territorial, o como pueden tener otros militantes que de pronto participan en la política. Lo hice desde mi conocimiento, desde mi hacer, y entonces eso es lo que tengo para aportarle al espacio político al que yo pertenezco, ¿no? ¿Pensás que es importante esto de que de alguna manera la política conozca estas situaciones como para poder trabajar junto a lo que podrían llegar a ser empresarios, ¿no? Estos sectores que son productivos en determinado lugar? Sí, totalmente, porque finalmente para participar en política de algún modo uno necesita representar un sector, representar intereses. Y esos intereses y esos sectores deben estar contemplados dentro de un proyecto político, ¿no? Claro. Entonces, ese es mi aporte al espacio, para decirlo sintéticamente. Entonces, bueno, hay una base social integrada por cámaras empresarias, por sindicatos y por organizaciones de la sociedad civil que tienen intereses sobre este sector, y entonces, de algún modo, interpelarlos y conocer desde adentro cómo son las cosas, la cadena de valor, etcétera, etcétera, tiene un valor agregado para un proyecto político, ¿no? Bueno, y para ir cerrando, te pregunto, ¿no? La persona que vive y trabaja en esta Comuna 4, ¿hay algún proyecto, algo que estén perfilando ahora como comunidad, como comuna? Bueno, sí, en este tiempo, digamos, la Comuna 4 esperaba un proyecto importante, que era la remodelación de la ex cárcel de Caseros, para transformarlo en un gran edificio de 40.000 metros cuadrados, y que ahí el gobierno de la ciudad mudara a ex rentas, ahora se llama AFIP, y a el Ministerio de Hacienda. Y entonces yo presenté un proyecto a la Junta Comunal que fue declarado de interés por unanimidad, es decir, que todos los juntistas de Juntos por el Cambio y los de Frente de Todos votamos por la positiva para que el destino final de ese inmueble sea el de la creación de un centro de servicios que incube emprendimientos productivos. Y además ahí funciona una agencia de ciencia y técnica porteña, porque la ciudad de Buenos Aires no tiene agencia de ciencia y técnica como tienen otras provincias, que son los organismos que interactúan con la agencia I+D+I que tiene el Estado Nacional, ¿no? Entonces, en ese punto, la ciudad de Buenos Aires no tiene correlato con la estructura del gobierno nacional. Además de que la ciudad tiene que invertir por la ley 2511 el 1% de su presupuesto en la investigación y de ciencia y el desarrollo tecnológico, y eso no se cumple. Entonces hace falta el organismo, la agencia porteña, para que esa inversión del 1% del presupuesto total de la ciudad tenga un direccionamiento. Claro. Porque el desarrollo tecnológico debe ser, o sea, debe tener como destino la resolución de problemas y de necesidades que tienen los y las vecinas. Uh-huh. Los y las habitantes de cualquier territorio. Entonces, eso es lo que está faltando. Y por otro lado, también el tercer eje de trabajo, digamos, de destino en la ex-cárcel es la creación de un espacio para la memoria un sentido amplio. Uh-huh. Porque la ex-cárcel, antes de ser cárcel, era un lugar donde se trataban los enfermos de la peste. Uh-huh. Entonces, digamos que tiene mucha historia, una historia muy rica para el barrio. Sí. Y valía la pena. Además de que la ex-cárcel de Caseros podría considerarse el epicentro del ecosistema de la economía del conocimiento, porque está en un radio de 10 cuadras, tiene al Distrito Tecnológico con las principales empresas de la economía del conocimiento radicadas aquí, y al mismo tiempo el ANMAT, con sus laboratorios de bioingeniería más importantes de Latinoamérica, el Garraham, que como todos saben es un centro de producción de conocimiento también, el Malbrán, que es una institución muy reconocida y que en tiempos de pandemia generó los test de COVID rápido, etcétera, etcétera. Es uh-huh. decir, que es necesario poder poner al servicio del impulso de la economía del conocimiento un espacio donde se intercambien opiniones y saberes y se creen nuevas empresas, porque para poder dar empleo a toda la juventud que se incorpora a la población económicamente activa año a año, uh-huh. hay que también poder crear nuevas empresas, digamos. Sí. Porque las empresas que tenemos actualmente, digamos, el sector industrial tiene algo así como 49.000 pymes en Argentina, necesita de más empresas. Entonces, sí. Ese debe ser un objetivo. Como ustedes saben, hay otras provincias, por ejemplo, que crean fondos público-privados para el incentivo de creación de nuevos emprendimientos productivos. Uh-huh. Eso nos está faltando y nosotros ubicamos ese lugar, la ex cárcel de Caseros, como el lugar indicado. Claro. Para poder generar ese impacto, ¿no? Esa promoción. Sí, sí. Sí, ojalá sea pronto entonces, porque todo lleva tiempo, sí. Todo lleva tiempo. Lo más importante es que la voluntad de los uh-huh. vecinos y vecinas de la Comuna 4 es que está. En ese lugar se genere uh-huh. producción de tecnología, de ciencia y empleo, ¿no? Entonces, bueno, en ese momento el proyecto está en la Comisión de Planeamiento de uh-huh. la Legislatura, a la espera de tener tratamiento parlamentario, porque como todo proyecto, luego se somete a debate y uh-huh. se tirá de ese debate el mejor proyecto posible, ¿no? Claro. Muchísimas gracias, Verónica Tenaglia. Fue sumamente interesante esta charla. Nos enteramos de un montón de cosas que no sabíamos. Así que gracias por participar en Hora Libre. Gracias a vos, Patricia, por este momento. Gracias. Yeah, yeah, yeah. Te eres uno, azul y oro. Hola, hola, hola. Yo soy del barrio de la LP, azul y oro, nada en los pies. Uy, dao donde te metes, porque acá los ratis pasan de a tres. Yo tengo la sangre en los dos puentes. Papi, si pasa, métete por acá, no intentes. 10 de la mañana en punto, hora de despedirnos. Te invito hoy a la tarde a escuchar Hora Libre, turno tarde. Y claro, quédate enganchada, enganchado, porque ya llega Mateando en el Riachuelo. Chau, chau.